Y estamos en Apocalipsis 11, terminamos en capítulo 11, versículo 15, y vamos a ver si probablemente hasta el versículo 11 de capítulo 12. Entonces, vamos a preparar. Hay muchas cosas para hablar aquí. Los versículos son tan, tan interesantes. Quiero ustedes aprender del máximo, si pueden. Nada más quiero comentar, hay muchos detalles aquí. Una persona en el servicio de inicio dice, wow, pastor, esa es la más información. Ya recuerdo, ya escuchó de ese capítulo o en Apocalipsis. Es por una razón. Necesitamos entender los detalles para entender qué quiere comunicar Dios con nosotros. Entonces, oramos una vez más porque necesitamos la preparación. Padre, guíenos en ese capítulo, ayúdenos para conocer tu corazón y tu intento y tus deseos por nosotros en los capítulos así. Y muéstranos, Padre, tu gloria. Queremos saber de cómo eres en el cielo, la grandeza de tu santidad y de pureza y su Hijo y cómo los ángeles siempre están regocijando en ti. En el nombre de Cristo, amén. Ok, voy a hacer algo, no es conveniente, pero es necesario. Perdón. Ok, ojalá es la última. Recuerdan que Juan estaba en la isla de Patmos. Él es muy viejito en ese tiempo y es el último de los apóstoles todavía vivo en la tierra. Juan ve a Jesús en una visión y le dice que escriba las cosas que ve y las cosas que son y las cosas que sucederán. Y las cosas que Juan ve en el futuro son los acontecimientos que todavía están en nuestro futuro y corresponden a la profecía de Daniel, Dios, sobre la venida de Jesús y sobre los últimos 7 años de dominación mundial y por el líder mundial antes de que el Mesías regrese y que sentarse en su trono de David y establecer la paz eterna. Entonces, esto es a donde estamos para entender esta visión, porque es enorme. Versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos y los siglos. Al comenzar con la séptima trompeta, les ayudará mucho para comprender que esta trompeta sonó aquí, que a los acontecimientos que siguen de esa trompeta nos llevarán hacia la segunda venida de Cristo y el milenio. Tal vez recuerdas que en el capítulo 10 y versículo 7, el ángel que estaba en pie, con un pie sobre el mar, el otro pie sobre la tierra y su mano derecha levantada al cielo, juró que en los días, plural, de la voz del séptimo ángel, cuando esté al punto de sonar el ministerio de Dios, estaría terminando. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un tiempo en total. Yo recuerdo la primera vez cuando estaba estudiando los tiempos finales, o siempre estaba estudiando el día del Señor. Yo pensé era un día solo o sola, pero el día del Señor es más una categoría, es el todo el tiempo del día del Señor si van a llegar en esa tierra. Y dentro de esa séptima trompeta, los 7 juicios de la copa van a ser derramados. Y debido a la importancia de este toque la trompeta y lo que significa la adoración en el cielo, desborda. Juan escucha ese séptimo trompeta y la trompeta, a su atención es captada una vez más al cielo, y Juan dice, había fuertes voces. En fuertes voces en el cielo va a ser fuertes voces, ¿no? Es para sonar desde, no sé, un lado del cielo o lo otro. Dios no solo sabe cómo arruinar una fiesta, como los días en la tierra, cuando los paganos están enviando regalos unos a los otros, cuando el anticristo finalmente matan a los dos profetas, una gran fiesta en la tribulación. Él también sabe cómo anunciar una gran fiesta en el cielo. Estas fuertes voces en el cielo están diciendo que el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos y los siglos. Y no sé si ustedes recuerden el canción, mucha gente dice, más famoso, más glorioso en todo el mundo, del Andel. Esas son las palabras aquí. En Estados Unidos se cantan cada año. Ese es el coro. Esas son las palabras de aquí. Él reinará por los siglos y siglos y siglos y siglos. Amén. Ese es tremendo. Yo creo que sí, es una de las canciones más grandes en todo el mundo. Más popular también. Pero la mayoría de la gente no tiene idea qué significa. La mucha gente le gusta para cantar, pero nadie puede poner en contexto lo que está pasando ahorita. En ese capítulo tenemos el contexto. En versículo 16 dice, a los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postrarán sobre sus rostros y adorarán a Dios y diciendo, te damos gracias al Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que eres, y porque has tomado un gran poder y has comenzado a reinar. Continuamos ahora los 24 ancianos que se sienten en sus tronos. Recuerda que estos es probablemente 24 hombres redimidos, son representantes de todos nosotros, la iglesia y los personas del Antiguo Testamento. Ellos ahora caen sobre sus rostros y adoran a Dios. Es algo precioso, porque estamos viviendo esto en gozo, no en obediencia. Eso es una acción de gozo. Estamos vislumbrando la fiesta más grande que jamás haya ocurrido en el universo, porque estaremos todos sobre nosotros, nuestros rostros adorando y dando gracias a Dios. Tú y yo van a ser ahí en el futuro. Es raro para pensar, pero tú y yo, cuando estamos en el cielo, después del rapto, van a participar en esta gran, gran fiesta. ¿Por qué? En la línea siguiente dice, tú, es decir, Jesús, has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Pero esperen un momento, ustedes podrían decir, acabamos de ver de los dos testigos suben el cielo y se supone que hay una tercer ay que viene, los últimos 3.5 años de tribulación. Entonces, ¿cómo puede ser Cristo ya está reinando, pero todos modos es en el medio de tribulación? ¿Está Jesús empezando a reinar por medio de todo esto? Pues la respuesta es sí y no. Lo que estamos viendo aquí en esos últimos versículos del capítulo 11 es que Juan, mirando hacia adelante de los resultados de la séptima trompeta, recuerde que en el cielo no hay tiempo, por lo que se pasar de que todavía había 7 copas de juicios pendientes y 3 años y medio por delante, Juan es capaz para ver más adelante, y algo así como leer al final del libro, de llegar a él, para ver cómo resulta. Entonces, él puede ver todo todo el 3.5 años por su perspectiva. La tierra pudo ser ganada de nuevo a Jesús el Cordero cuando los 7 sellos fueron rotos, pero prácticamente Jesús no tomó posesión de la tierra hasta que se pone sus pies sobre el monte Sion. Versículo 18. Y las naciones que enfurecieron, vino tu ira y llegó el tiempo a juzgar los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas y los santos y los que temen su nombre y los pequeños y los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y de versículo 18, mira adelante y se resume todos los capítulos que este capítulo hace, capítulo 19. Así lo que estamos viendo aquí no está sucediendo justo después de lo que dos testigos suben al cielo, sino que ha hecho sucede durante de ese largo sonido de trompeta. Es como ese séptimo trompeta es por 3 años y medio. Eso nota muy largo, pero es la idea. Eso es anunciando de todos los eventos se va a suceda. Y también es cierto en versículo 19, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se venía en su templo y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto con una fuerte granizada. Esos acontecimientos son casi idénticos de lo que ocurrió cuando se completó el séptimo sello y la séptima copa. Es una pronunciación en el cielo de gran poder de Dios en la tierra y como por su autoridad en su palabra y su derecho va a temblar todo el mundo, va a ser relámpagos, va a ser algo, expresiones de la grandeza y la gloria de Dios entre de todo los ángeles, nosotros cuando estamos cantando, regocijando y sabemos por fin Cristo ya es el Rey sobre todo. Ahorita, moviendo en capítulo, cuando estamos empezando capítulo 12, tenemos una explicación de toda la historia de la humanidad. Es como los detalles que necesitamos para hacer una apreciación por esta fiesta en el cielo y como todo está en sus caras, decir, gloria a Dios, amén, tremendo, por fin Cristo, ya Él tiene la autoridad para tomar en su reino aquí en la tierra. Porque la historia de la humanidad desde el inicio es una de pecado, muerte, guerras, y Satanás, el enemigo, siempre está tratando para tomar control de la tierra por siglos y siglos y siglos. Entonces, lo que van a pasar ahorita en capítulo 12 es cuando Juan van a ver más en su visión como un repauso de toda la historia de la humanidad y van a ganar más información de los profecías para entender exactamente lo que Dios está haciendo en los últimos 3 años y medio. Entonces, versículo 1 y 2 dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza y estaba encinta y gritaba, estando del parto y con dolores y alumbramiento. Un gran señal. Juan está viendo esto, tiene lugar en el cielo. Al leer esto, podrías pensar que ese debe ser María. Mucha gente en México dice, obviamente María. Vemos tantas imágenes alrededor, a veces con María, con las estrellas arriba y su sol y la luna alrededor. Pero si estudias esto un poco más de cerca, te darás cuenta que no podía ser María. En el primer lugar, está una referencia a que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y con su corona 12 estrellas sobre su cabeza. Lo único otro lugar se menciona en estos, los tres cosas juntos, están en Génesis 37, versículo 9 y 10. Ustedes van a recordar a donde Josué explica su sueño a su familia. En su sueño, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y su padre Jacob se da cuenta de que su sueño debe haber representado que él y toda su familia se inclinaban ante José. Jacob se ofendió por ellos y sus hermanos también, ¿no? Pero eso es el hecho, lo que se ocurrió de José cuando se convirtió en el segundo gobernante más poderoso en Egipto y su familia acudió para comprar comida. Cuando recordarás, Jacob cambió su nombre por el de Israel, así que la mujer aquí es un señal, es un señal de esa mujer, no es María. Es Israel. Y a veces aún hay, en nuestra época, varias personas dicen, pues, posiblemente es la iglesia. No es la iglesia. Y no es María. Porque mira lo que está pasando aquí. El versículo 6 dice que la mujer huyó de cierto a un lugar preparado por ella y por Dios. María nunca huyó al desierto. Pero si sabemos que Israel lo hará. En Isaías 16, 1 a 5, describe al lugar lo que Israel huyera como Sela, S-E-L-A. Es que es lo otro nombre por la moderna Petra en Jordán. Y René y yo fuimos de Petra. Es un lugar tan interesante. Es enorme. Cañones y con muchas cosas. Y mira, otras personas siempre tratando para a decirle a su mujer es la iglesia, pero en eso no funciona. Salmo 2 y Apocalipsis 2, 27 describen que es el gobernará con la barra de hierro, el Mesías, es el Mesías, ese bebé se va a llegar de esta mujer. Y la iglesia no dio la luz del Mesías, más bien fue el Mesías, Jesús, quien los dio la luz a la iglesia. Entonces no es María, no es la iglesia, es Israel. Es importante por entender la mujer en esta visión, es Israel. Ok, versículo 3. Entonces apareció otro señal en el cielo y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para darla a la luz y a fin para devorar a sus hijos cuando ella diera la luz. Juan ve otro señal. Ese enorme dragón rojo con los 7 cabezas, 10 cuernos, 7 coronas. Veremos que está dragón un poco más de detalles después, pero básicamente ese es un dragón con poder y autoridad. El 7 es el número de totalidad, el cuerno representa poder, las coronas, autoridad. Es un señor, una persona con poder, autoridad. Ahora, el dragón no es difícil para identificar porque nos dice más adelante, versículo 9, ese es Satanás. Y color rojo porque siempre está buscando, tratando para conquistar por sangre. y él es furioso y con los dientes, su representación de cómo va a conquistar es para devorar con los, todos los naciones alrededor. El dragón barrió un tercer de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Las estrellas representan, en mi opinión, no todos están de acuerdo en esto. Yo estoy abierto para cambiar en el futuro, pero lo más puedo entender ahorita, estos representan los ángeles que Satanás alejó de Dios para seguirlo, porque en el inicio de Apocalipsis, Cristo estaba dentro de los estrellas. Los estrellas son ángeles o pastores representantes. Y a medio de los que leemos esta visión, parece, por el contexto, que estamos mirando a través de todo el lapso de tiempo desde el comienzo de la creación y la rebelión inicial de Satanás. Porque en Isaías 14:12 dice: como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado de la tierra, que tú debilitarás por las naciones. Al principio, Satanás servía a Dios en el cielo, como uno de los sus seres creados, más fiel en el inicio, pero se volvió orgulloso y fue expulsado de su posición ante de Dios, y en el cielo dejó hacer su hogar. Y cuando fue expulsado, Efesios 2:2 dice que ha convertido en el príncipe de depositar del aire. Y lo que encuentro interesantemente es que el hogar de Satanás no es el infierno. No sé cuántos de ustedes les gustan las caricaturas, pero cuando yo era niño siempre estaba buscando de Bugs Bunny y todas las cosas de caricaturas. Y cada vez que uno de Bugs o alguien, si por una razón se bajó en el infierno, siempre hay una Satanás ahí con sus cuernos así, ahí en el infierno. Y cuando era niño dice, pues, ya, Satanás es al infierno. Y estamos aquí arriba y necesitamos portarse bien porque no queremos ir al infierno. Pero bíblicamente no es correcto. Sabemos por el libro de Job, capítulo 2, que dice: Satanás venga por la tierra. Sería bueno si Satanás estuviera atrapado en el infierno, pero la verdad es que venga a la tierra, y probablemente más con un águila, buscando, como dice la primera de Pedro 5:8, dice, a quien él puede devorar con dragón o león. Así que Satanás de pie delante de la mujer. En esa visión, él es viendo una enorme visión de Satanás, listo con dragón a devorar del hijo de esa mujer para dar luz. Él quiere destruir ese hijo. Este, en esencia, es el gran señal de Juan. Está viendo. Está viendo todo el plan de Dios para dar luz a un Mesías, para salvar la vida, todo el plan de Satanás para destruir. El momento con ese Mesías está empezando su vida, iniciar su vida. Y eso sucedió justo cuando Jesús nació. Herodes, cuando se enteró por los magos de que una reina había nacido en Belén, intentó destruir, a devorar a Jesús, mandando matar a todos los bebés de varones de 2 años o menos en esa zona. Pero José fue advertido en un sueño y se fue. Jesús fue preservado. Y lo que es fascinante, que ese señal de esa mujer vestida en el sol, la luna a sus pies, se podía ver no solamente aquí en la profecía, pero estaba visible, disponible por toda humanidad para ver en la noche del nacimiento de Cristo. estaba en las estrellas literalmente. Porque en la noche cuando Cristo está nacido, la constelación Virgo, ¿se llama Virgo en español? Verga, Virgo, la Virgen, con exactamente 12 estrellas como su corona, y la constelación de Draco, el dragón, estaba en sus pies, y la luna también. La alineación exacta de las estrellas, tal como lo explica Apocalipsis, ocurrió en 11 de septiembre, el año de 3 antes de Cristo. Porque hoy en día en el compu, con las programas, podemos poner todos los datos por alineación de varias cosas en la constelación y se puede a cambiar en atrás. Y en esta fecha, 11 de septiembre, años antes de Cristo, y mucha gente, teólogos, dice es el nacimiento de Cristo real. Se equivocó que en el nacimiento de Cristo, muchos años de él estaban nacido antes. 3 BC, o como se dice en español. Entonces, tan interesante, literalmente, era una señal en los cielos, porque la Biblia dice que Dios le gusta poner los señales en los cielos para nosotros a conocer. Los magos que estaban cruzando el desierto, probablemente estaban muy astutos también de este de señal así, no solamente la estrella de Belén. Por eso ocurrió como 2 años luego. Pero inicialmente dice, posiblemente eso es exactamente lo que está pasando. Pero realmente ese señal que Juan está viendo puede ser aplicada de una manera mucho más amplia de toda la historia de la humanidad desde en el principio. A lo largo de la historia de Satanás ha tratado para detener la venida del Mesías, tratando a romper la línea de sus descendientes. Comenzó Caín matando de Abel, y sus tácticas para siempre las mismas. Y es tentado el hombre de tres áreas: los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de su vida. Y así es como hizo de caer de Adán y Eva, y más tarde Caín. Y tan efectiva fue estrategia que todo el mundo se corrompió, la línea de Mesías había desaparecido. De no haber sido por el fe de una persona, Noé quedó fiel a Dios. Incluso después del diluvio, Satanás intentó varias veces más. En Egipto, Satanás usó al faraón para tratar de ahogar a todos los bebés hebreos, para que la línea de Mesías fue cortada. Pero Moisés fue preservado. Más tarde, abajo de Persas, Satanás trató para devorar la línea de Mesías a través de Amán, pero Dios usó una mujer, ¿recuerdas? Mamás, Esther, para salvar a su pueblo en la línea continuó. Y hay varios más que podríamos mirar si tuviera tiempo. Pero Juan está en el cielo y tiene una visión, pero lo que está limitado en el tiempo. No está limitado en el tiempo. Puede ver todo enfrente de sus ojos del tiempo de humanidad. El tiempo salta desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección, su gobernación en el milenio, su ascensión a donde se llevando a su trono. Versículo 5, continuamos, y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con barra de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces Juan está viendo algo que ocurrió en su tiempo. Ah, sí, ese es Jesús. Y obviamente estaba muy astuto de nacieron, vivieron y estaba arrebatado de Dios. Probablemente esa idea, si van a reinar con una barra de fierro, es algo nuevo. Pero ese es en contexto de su segunda venida. Está viendo los dos al mismo tiempo. El versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado de Dios para ser sustentada allí por 1,270 días. Y ahora, de repente, Juan vuelve a sentarse en la mitad de tribulación. Estaba viendo cosas en la estrella, en el cielo, y ahorita el ángel dice, ya, pero mira, aquí lo que van a pasar con Israel en lo último, ese trompeta séptimo. Como vimos hacer poco Israel, la mujer huirá. Lo que los comentaristas bíblicos creen, siguen Isaías 16:1-4, que será Petra en Jordania moderna. Como sabrán que necesitan hacer esto, para leyendo lo que Jesús dio en Mateo 24. Los judíos en Israel, es divertido para pensar, ahorita, si no aman a Cristo, o sea, contra de Cristo ahorita, en el futuro, posiblemente 2-3 años más, un año más, no sé, en el inicio de tribulación, obviamente 3.5 años entre tribulación, van a empezar para leer sus Biblias, diario, pero 9 testamentos, porque van a decir, oye, estaba equivocado, Cristo es el Mesías. Todos los gentiles, los locos gentiles, era correcto, de Jesús es el Mesías, y van a empezar para leer los evangelios. Porque los y todo el Nuevo Testamento los libros por los judíos, el mismo de nosotros, porque Cristo es un Mesías judío. Y en Juan dice 24:16, por tanto, cuando veías la abominación de desolación de que se habló por medio de la profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, huyan. En el punto medio de tribulación, el anticristo, los hombres y los judíos pensaban que era su Mesías. Se establecerá una imagen de lo mismo en lugar santísimo y de demanda la adoración como Dios. Esa es la abominación de desolación. Y ese es en ese punto con los judíos, con sus nuevos testamentos, leyendo, dice, hermanos, ya es tiempo. Necesitamos salir a un lugar para esconder, para vivir por 1,250 días. Es el resto de tribulación. En un sentido, los fieles, si Dios van a llevar allá, van a ser su propio como rapto, pero no del cielo, de un lugar. Porque la águila, aviones, no se van a traer ahí de Jordán. Ellos van a guardar ellos, protegidos allá. Es como su segunda chance. Eso es interesante. Y ese es el punto que los judíos creyentes de alguna manera van a pensar, mi imagen, para multiplicar grandemente. Dice en la Biblia, todo Israel van a ser salvo. No entiendo qué cantidad de ellos van a ser mártires, porque obviamente va a ser muchos mártires, pero los que van a ser preservados para ir en el milenio van a ser ahí, por cierto, ahí de Petra. Versículo 14 hasta 16, y leemos la próxima semana, dan los detalles de la huida de los judíos y el refugio seguro en el desierto. Entonces esperamos por más detalles ahí. Pero eso será muy parecido como Dios protegió a los judíos en Goshen. Si ponen Goshen, a todas las plagas que vinieron sobre Egipto. Y quiero que nos demos cuenta que ellos no disciernen lo que tenían de hacer por un ángel, si no leímos toda la Biblia, incluso del Nuevo Testamento, siguiendo lo que dice, haciendo esto, ellos serán protegidos a través del peor tiempo que haya venido de sobre la tierra desde el diluvio. Sí, los ángeles van a ser una ayuda en la tribulación, pero la mayoría de la información ellos van a ganar por los testimonios, bueno, por la palabra, los profetas, sus testimonios, los evangelistas, 144 mil, van a compartir la palabra, ellos van a leer su Biblia por la palabra. Estoy mencionando eso porque estamos en la orilla de tribulación ahorita. Y no hay otro tiempo como en la historia de humanidad cuando nosotros necesitamos entender incompleto nuestras Biblias. Versículo por versículo, por versículo, es la razón. Estamos intento para predicar y enseñar a ustedes toda la Biblia, versículo por versículo. Versículo 7, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado un gran dragón, y la serpiente antigua de ser llamada Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, esos versos pueden ser un poco complicados. Hay algunas opiniones diferentes sobre cuándo sucede esto entre Miguel y el dragón. Recuerde que Miguel es el arcángel, él es el ángel guerrero de Dios. Miguel es el ángel que luchó contra el príncipe del reino del Persia para llegar a Daniel. Y también es el ángel Judas 9 para discutir de Satanás sobre el lugar de enterró de Moisés. Ya hemos leído en versículo 4 que Satanás barrió del cielo en el tercero de los ángeles y se arrojó de la tierra. La mayoría, pero no todos, los eruditos relacionaron eso suceso en Isaías 14 y 12. Se acabamos a leer como el momento en que Satanás se reveló inicialmente en el cielo y al principio del mundo y se convirtió en el príncipe de potestad del aire. El versículo 7 también podría referirse de este acontecimiento inicial, pero yo tiendo y estar de acuerdo con los que ven este acontecimiento durante el periodo de tribulación, probablemente relacionado con los acontecimientos de capítulo 9 y versículo 1, porque en capítulo 9, versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído en el cielo a la tierra, y se le dio la llave de pozo de abismo. Usted ve de Satanás fue expulsado del cielo como un lugar de morada, pero de alguna manera mantuvo derechos de visita. Él podría subir al cielo desde el segundo cielo, pero siempre regresaba a patrullar o para pasar en la tierra. ¿Por qué se molestaba en volver al cielo? Bueno, leemos el siguiente versículo. Versículo dice, van a explicar, porque versículo dice, y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche, ha sido arrojado. Una vez más, Juan parece está viendo el resultado de Satanás siendo arrojado de la tierra. Esa vez, para siempre, para no volver jamás ante Dios. Una voz se regocija porque Satanás hubiera sido arrojado y ya no podía hacer lo que más le gustaba hacer. ¿Y cuál es? Acusarnos ante de Dios día y noche. Es lo que él está haciendo ahorita, día y noche. Visto así, Miguel y sus ángeles luchan contra Satanás y sus ángeles en el cielo, ya que Dios está permitiendo que el anticristo atormenta la tierra y gane más y más poder y control. Esa es la razón, Juan está diciendo, ahí viene un tercer ay. Ay, es como, ay no, porque Cristo van a permitir a Satanás para devorar todo el mundo. Tal vez Satanás creía que porque él está ganando el control sobre la tierra más y más, tal vez en ese punto incluso podría tomar el cielo. Es la razón, dice, yo puedo pelear contra Miguel, no importa. El plan de Satanás desde el principio siempre ha sido ser como el Altísimo. Satanás siempre ha querido tomar el lugar de Dios. Pero él sabe que no puede conseguir la mayoría de los hombres le adoren sin más. ¿Por qué? Porque nacimos con una naturaleza pecaminosa. Pero sabes que nuestros corazones fueron hechos para responder el amor de Dios. Esa es su gran joya, es su gran poder, es su gran esperanza en su vida. Todo nuestro ser fue creado para moverse en armonía con el Espíritu de Dios. Es cuando tú y yo nos rendimos completamente a Jesús como el Señor y Salvador y somos restaurados de vuelta del Padre. En cuando ese vacío dentro de nosotros está llenando y experimentando el paz y la presencia de Dios. Eso es algo que Satanás no puede hacer. Él puede darte dinero, a veces fama, puede darte ropa bien, casas bien y cosas para satisfacer sus deseos carnal. Pero el paz en su interior, gozo, sobre si puede como más grande de gozo de cualquier ser del mundo, solamente es en Cristo. Satanás, que es el serpiente antiguo, que estaba en el jardín, debe engañar a hombres por muchas cosas y ya ha sido por muchos años, pero nada en comparación de gozo y el paz dentro de nuestros corazones. Y ese es el gran punto entre esa guerra de Satanás, de Miguel y Satanás. Y cuando Jesús fue al desierto para ser probado, Satanás trató para desviarlo. Satanás trató para desviarlo y para tentar a Cristo con Eva en el jardín. Pero no funciona. Porque Cristo siempre regresó a la palabra de Dios. Dice, no, lo mejor es para quedar fiel a mi Dios, a conocer la palabra de Dios. Él es el palabra de Dios es cuando, es la única cosa si pueda guiarnos en los tiempos cuando estabas en un gran pleito, en una gran guerra con el enemigo, ahorita personalmente y en el futuro. Entonces, yo creo que sí. Ese es el tiempo para nosotros a tomar serio nuestra llamada para conocer nuestras Biblias. Desafortunadamente, mucha gente está muy, muy flojos, no quiere leer o no tiene mucho interés porque está preocupado con el mundo ahorita. Pero la cosa es, ahí dentro de tu Biblia, cuando podemos leer bien, como ahorita, podemos crecer en gozo, podemos crecer en paz. No es como tarea de Dios, porque necesitamos más información. No es para entender lo que van a pasar pronto, para ser preparado. Versículo 11 dice, y esto es exactamente lo que hizo, ellos lo vencieron por medio de la sangre de Cordero y por la palabra de testimonio de ellos, y no amaron a sus vidas llegando a sufrir la muerte. Y eso es exactamente lo que hizo a la iglesia, y más específicamente los mártires en el periodo de tribulación. Ellos lo vencieron por causa de la sangre del Cordero, a causa de la palabra de su testimonio, porque no amaron su vida incluso cuando se enfrentaron a la muerte. ¿Cuál es la palabra de su testimonio? Cristo es el Señor, Cristo es venció sobre a ti, Satanás. Ya tengo vida eterna con mi Padre en su reino por siempre, y tú no puedes tocarme. Sí, tú puedes, Él puede tocar nuestros cuerpos físicamente, pero no puede tocar nosotros. Nuestros cuerpos son muy temporal. El momento cuando van a matar nuestros cuerpos, ganamos nuestro cuerpo de nuevo, resucitado. Entonces, en un sentido, el enemigo no puede a causar daño, pero no puede a vencer. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene para oír, y para oír la palabra de Cristo. Los mártires en la tribulación serán capaces a vencer el poder, el engaño, la tentación de Satanás, porque conocieron a Dios, pero también conocieron a Jesús a través de la palabra escrita, y confiarán en Él. Y piensen en lo que asombroso que es esto. No habían conocido nunca a Jesús cara a cara, ni nadie que hayan oído enseñar a Jesús. Los santos de tribulación, muchos van a ser menos cristianos por menos de un año. Obviamente menos de 7 años, seguro, pero algunos menos de 3 años y medio, y muchos, me imagino, por pocos meses. Pero el momento cuando ellos van a tener una experiencia con Cristo y tienen la palabra enfrente de sus ojos para leer día y noche, van a confiar en Cristo. Más de los milagros de Anticristo. Que Anticristo van a dar paz temporal por el mundo, van a dar muchos milagros, incluso una resurrección. Y todo el mundo dice: míralo, Él es el Cristo. Pero los fieles, los judíos y gentiles, si van a leer, dicen: no, ¿sabes qué? Única paz de conocimiento de Dios es aquí. Eso es lo que puedo conocer, o es lo que estoy seguro de la vida eterna, está aquí, no es en los engaños del enemigo. Y a mí, el anticristo no tiene poder de varias personas en la tribulación. Yo estaba pensando antes: qué pobres los santos en la tribulación, cómo ellos van a sufrir. Pero lo más estoy leyendo, estudiando, estoy pensando, los santos en la tribulación van a ser las personas, dice: ¿cómo es posible? Ya tengo una segunda chance, una oportunidad. Después de mis años de rechazo de Cristo, mi enojo contra Dios, Él puede darme esa oportunidad para adorar su nombre diario. Y si ellos quieren tomar mi vida, adelante. Está fácil a mí cambiar mi cuerpo ahorita terrenal por ese gozo, esa paz, para con Él, la del reino de mi Dios, van a ser establecido aquí en Jerusalén por 1000 años. Pues versículo 12 es el último versículo para hoy. Por lo cual, regocijarnos el cielo y los moriréis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo descendió, y vosotros un gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Por esa razón, alégrense. Sí, es un poco tiempo. Ese es el bien lugar para terminar hoy, porque vemos un testigo en el cielo que está mostrando a Juan, y subsecuentemente mostrándonos a nosotros que aun cuando el mundo entró, está engañado continuo siendo engañado por fuerzas demoníacas, nosotros no tenemos que estarlo. Pero necesitamos saber cómo diseleccionar correctamente la palabra de verdad. Y es por esto, es tan importante, más que nunca, que no conozcamos nuestra Biblia y sepamos cómo usar nuestras Biblias para resistir el nuestro enemigo, para conocer las cosas que van a suceder pronto, para conocer, ok, ya es tiempo para mí a preparar mi corazón, porque va a llegar más pleitos, más guerras. Porque ahorita dice en la última parte, ay de la tierra, ese gran ay del cielo de Dios, porque Satanás en ese punto está en alguna manera confiando en la tierra, confinado, pero no confiando, confinado. Él está en la tierra, no pueden salir y está así hasta su juicio de Dios, en la última parte, en el fin de tribulación. Y él, sabes que solamente tiene un poco de tiempo para tratar, para pelear, a ganar control sobre los corazones de hombres, para pelear contra Dios. Entonces va a ser el infierno en la tierra total. Él va a hacer algo, 3.5 años de puro horror, puro guerra, puro cosas horribles. Pero incluso ahora, él sabe de los varios mártires, pero varios judíos van a ser protegidos, van a ser testigos, van los 144 evangelistas. Va a ser una presencia de poder de Dios en la tierra, de ellos no pueden ganar, porque Dios es todopoderoso. Él va a tratar, pero siempre va a guardar una remanente. Y ahorita, para terminar, somos su remanente. En los últimos días, la mayoría del mundo son en el campo de Satanás, anticristo. El momento cuando el anticristo se ha revelado, todo el mundo dice, ajá, él es el Cristo. Y los cristianos son malvados, porque ese Cristo de antigüedad es Lucifer, él es un demonio. Y ellos van a tratar para matar a los cristianos, pelear, resistir. Pero si nosotros en esos días finales necesitamos ser fiel. Hoy es el cumpleaños de Israel, ¿no? 1948, 14 de mayo, empezó, es el primer día, es cuando nació de esa nación de nuevo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, ya casi 100 años, pero estamos 75 años después. Es una generación y posiblemente somos la última generación antes de venida de Cristo. Estamos el fin de fin de fin, porque sabemos que con el inicio de Israel está una nación con el árbol de oliva, si podemos ver las hojas floreciendo, ya es tiempo para buscar arriba, dice Cristo, y ahí viene. Y ahorita el enemigo está enojado, los malvados, de enemigo. Los viven en Palestino, necesitamos orar por ellos. Somos nada más paganos como todo. Pero Satanás está lanzando los misiles diarios a Israel, tratando para devorar el Nahís, el Mesías, todavía. Necesitamos entender los días que vivimos, hermanos, y ser preparados, pero en gozo, porque hay gozo en el cielo cuando sabemos que Cristo ya es pronto para regresar. Padre, muchas gracias por mis hermanos aquí en ese día. Gracias por la esperanza que tenemos, el gozo que tenemos para conocer el privilegio que tenemos para vivir en los últimos días. Lo merecemos, Padre, pero sabemos que está haciendo cosas maravillosas. Y no queremos ser ciegos de las cosas. Queremos hacer bien en el medio. Queremos ser útil en los últimos días, Padre. Entonces quiero pedir, Padre, tú puedes poner su espíritu de unción sobre mis hermanos para para ser trabajadores, para ser bien útil por su reino, Padre. Queremos hacer sus embajadores, sus evangelistas, sus pastores, sus profetas, lo que sea, Padre. Ayúdenos para amar la gente alrededor de nosotros, para ser pacientes, pero para conocer. Ahí vienen las cosas ahorita. Y si algunos de ustedes no está convencido su corazón de todo de esto, o está perdido, está en angustia, se siente muy sola. Cristo dice en ese momento, Él puede llenar su corazón con su paz si tú puedes nada más a poner su corazón en sus manos, a rendir de su vida. Pide a Dios para tomar control de su vida. Es necesario para pedir por arrepentimiento, para perdón, arrepentir antes de Él. Pida a Cristo para perdonar sus pecados y entrar en su corazón, para darte nueva vida y también para dar su sello sobre su vida y su corazón, por el enemigo no puede atentarte, no puede tocarte. Y no hay tiempo para jugar con las drogas o con las relaciones inmoral, unión libre, o cualquier cosa, no es la voluntad de Dios. Es tiempo para tomar serio lo que estamos leyendo. No por academia, es por nuestras propias vidas mañana y la próxima semana. Entonces, Padre, toque los corazones de mis hermanos en el video, en internet, ahorita en la iglesia. La Biblia dice, si tú vas a pedir por perdón, en serio, con todo su corazón, Dios viene a perdonarte y a dar su espíritu. Pero tú necesitas pedir como Padre. Nada más tú puedes decir en su corazón, Dios, Cristo, perdóname. Ya lo sé, no tengo idea cómo vivir mi vida, pero en ese momento quiero pedirte para entrar en mi corazón. Guíame, ser mi Señor y Salvador. Ayúdame, pon su Espíritu Santo dentro de mí. Ayúdame para vivir esa vida. En una vida de todo dedicado a ti. Quiero ser parte de su novia. Y Padre, te prometo con todo lo que puedo, con tu ayuda, Espíritu Santo, no voy a regresar de mi pecado, de mi adicción. Sálvame, sáname, ahorita ayúdame para vivir por ti, en el nombre de Cristo. Amén. Póngase de pie y vamos a cantar.